viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos. Deseo 103.3. 103.3. Enciende tu libertad. Virgen del Socavón. Basta de hipocresía. Basta de censura. Basta de doble moral. Queremos invitarles este jueves, 1 de marzo, a las 7:00 de la noche, en la Virgen de los Deseos. Estaré presente para dar mi punto de opinión y también mostrar mi arte. Les habla Rilda Paco Alvarado, la autora de La Virgen del Socavón. La Virgen del Socavón llega a la Virgen de los Deseos. Vamos a inaugurar el mural de la Virgen del Socavón, pero también estará Danitza Luna para el debate, coautora del Altar Blasfemo, y invitaremos a la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Bolivia o del Carnaval de Oruro para que vengan a debatir con nosotras. Ha confirmado su presencia en el debate sobre vírgenes, mujeres y folclore el sociólogo, folclorólogo David Mendoza, el compañero que ha escrito el estudio más importante que hay sobre las danzas No se baila así nomás. Queremos dejar constancia que hemos invitado a la ex alcaldesa de Oruro, Rocío Pimentel, que se ha negado a venir al debate, y a Zulma Yugar, que lamentablemente tiene un compromiso en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, estará presente David Mendoza para debatir con nosotras sobre arte, sobre vírgenes, sobre mujeres, sobre el derecho a crear, recrear e inventar el mundo. 7:00 de la noche en la Virgen de los Deseos. Para que te indignes y actúes, vuelve. Feminicidio, crimen del Estado patriarcal, transformando el dolor en lucha por justicia. Resistiré, erguido frente a todo. No queremos lástima, ni un me gusta o me enoje en el Facebook. Queremos justicia social y justicia jurídica. Queremos investigaciones profesionales donde las víctimas sean tratadas como seres humanas. Pero siempre siguen bien. Y queremos que se cumpla la ley. 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los feminicidas. Los golpes y jamás me rendiré. Volvemos con nuestras almas en busca de justicia todos los lunes desde el 5 de marzo a las 11 de la mañana por Radio Deseo, 103.3 FM. Feminicidio, crimen del Estado patriarcal, transformando el dolor en lucha por justicia. Resistiré, resistiré. A su padre nunca vio, a su tiempo los dejó. Dicen que por miedo nunca regresó. Este viernes 2 de marzo, desde las 20:30, en la Virgen de los Deseos estaremos con el grupo de rock latino Radiactiva. Pero aquí estoy, tan sobre la vida, que mejor me voy. Este grupo es una amalgama de varios estilos e influencias de cada uno de sus integrantes. Esta banda cuenta con una gran calidad interpretativa. Además, nos ofrecen un sonido fresco y contemporáneo. Todo esto en La Virgen de los Deseos, calle 20 de octubre, número 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez, número 2060, zona Sopocachi. Mayor información al 241-3764. Nos dejamos hace tiempo, pero se... Aporte mínimo 10 bolivianos. Te esperamos, estará increíble. No faltes. Y me alejo de tu vida llorando. Y me alejo de mis noches soñando. Si decides con el tiempo. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a La Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de La Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Deseo 103.3. 103.3. Enciende tu libertad. El turista 1.999.999. Cuando llegó. Ahora tengo que invocar de todos y de todas ustedes su paciencia. No voy a ponerles todo el audio de la presentación de la gerente general de Voltur, Lourdes Omoya, porque es que me cambiarían de dial. En la rendición de cuentas de la empresa estatal pública boliviana de turismo, no se dio ningún tipo de información documentada, con pruebas. Tampoco se hizo ninguna comparativa con el número de turistas. No explicó cuántos turistas entran al año a Bolivia. Y de esos turistas que entran al año a Bolivia, ¿cuántos atiende la empresa Voltur o qué tipo de servicios ha creado? No se hizo una comparativa de cuántos turistas entran al año al Perú para hacernos una comparativa con un país vecino. La señora hizo la explicación de su empresita, como si fuera su empresita, como si fuera su empresa privada, ombligo. Tampoco hay mucha información a nivel nacional, pero básicamente buscando en el INE, donde más vamos a buscar, los datos del INE del 2017, de septiembre del 2017, indican que Bolivia recibió más de 1.700.000 visitantes el año 2017 o hasta septiembre del año 2017. Perú en el mismo periodo recibió casi 5 millones de visitantes, 4 millones más que Bolivia. No estoy diciendo que la maravilla es recibir visitantes o no, pero oye, respecto de un país vecino, estamos a la cola de la cola de la cola. Todo esto no se dijo para nada en la rueda de prensa. El viceministerio de turismo indica que esperaban para el carnaval de Oruro 2018 más o menos 500.000 de personas, es decir, 500.000 personas. De esas 500.000 personas, la empresa boliviana de turismo, en boca de su propio funcionario, ha vendido 40 paquetes. Me dan ganas de torcerme de risa por no llorar. Ahora les voy a pasar algunos pedazos de la explicación de la gerente Lourdes Omoya para que ustedes vean el tono poco fundamentado, tembloroso, no lograba sostener ni el micrófono. Hay momentos que hablaba al micrófono y momentos que no. Pero sobre todo la cantidad de datos sin ningún tipo de sustento del que nos hablaba la señora Lourdes Omoya en su disque rendición de cuentas. También es un destino turístico que lo hemos promocionado durante todo el 2017 porque estamos trabajando con emprendimientos comunitarios. Ellos son los que los alojan en los albergues, les dan la alimentación y también son los guías locales. Les explican las características medicinales de las plantas, haciendo las caminatas, hacen observación de aves. En fin, hemos tratado de darles una serie de actividades para que los turistas puedan ir hasta Rurrenabaque. Sobre la caída del turismo en Rurrenabaque, ni una sola palabra, es algo increíble. Y se ejecutó 67.612.157.70. Se ha logrado implementar y ejecutar el 92% de lo que se había proyectado. El lograr movimiento económico por venta de paquetes turísticos, se había programado una venta por 2.008.174 bolivianos y se ejecutó 7.988.564.28. Se ha incrementado en realidad el porcentaje de lo que se había proyectado en un 397%. Incrementar el número de turistas extranjeros en, pasajeros. Nos habíamos nosotros planteado 514, sin embargo, hemos ejecutado 2.039. Quiere decir que hemos tenido una proyección donde nosotros hemos sobrepasado en porcentaje del 396.70%. Incrementar el número de turistas nacionales, nos habíamos propuesto 2.056 turistas, hemos ejecutado 2.281 y tenemos un crecimiento del 111% respecto a lo que se había proyectado. Todo esto sin ningún fundamento, sin ninguna... Le tenemos que creer, esto parece una misa, un acto de fe. Tenemos acá en cifras los paquetes turísticos que se han comercializado tanto para pasajeros nacionales y extranjeros. El 2015 estuvimos con 1.704 paquetes, el 2016 2.255 y ya el 2017 con 4.320. El cumplimiento de objetivos. El número. Bueno, pero a pesar de la ausencia, espero que no me hayan cambiado de dial porque realmente no daba para mucho. Se puede ver de los datos de Voltour que Voltour se dedica a vender pasajes para los viajecitos de turismo o institucionales o como quieran llamarle, de los funcionarios del gobierno, porque tienen asegurado ese mercado. Por ejemplo, dicen que el 2017 han ingresado por la venta de pasajes aéreos 67 millones de bolivianos, pero por la venta de paquetes turísticos 7 millones 900 mil bolivianos. O sea, no hay comparación. El 10% de las ventas de Voltour o de los ingresos de Voltour, solo el 10% corresponden a pasajes, a paquetes turísticos. El resto es viajecito para el viceministro tal, viajecito para la directora tal, viajecito para el amiguito cual. Vayamos a ver el número de paquetes que vende Voltour. Y aquí es para reírse. Si estamos hablando que lograron atender el 2017 a 2.000 extranjeros, en enero han sido 25 personas, en febrero 21, en marzo 15, en abril 18, en mayo 149, en agosto 22 y así sucesivamente. 50 personas ninguna, 50 personas que tienen de personal, ninguna empresa existiría para atender un número tan ridículo de clientes, porque es un número ridículo. Si vemos, por ejemplo, cualquier mes, el mes de junio del año pasado, en todo el mes atendieron 154 personas en total, 123 nacionales y solo 31 extranjeros. Si hablamos de 154 personas en todo el mes, ustedes dividan 154 personas entre 20 días hábiles. 154 entre 20. Te da a 7,7 personas al día, digamos 8. 4 personas en la mañana y 4 personas en la tarde atendidas por un número de 50 burócratas. No se sostiene, definitivamente no se sostiene. Y por si acaso estoy sacando los datos de la web de Voltur. Y bueno, hace tendencias de mercado y una serie de diagramas que igual si yo atiendo 5 personas, puedo hacer pues, no sé qué, pasteles estadísticos para que parezca un número relevante. Pero es totalmente ridículo. Por ejemplo, la señora nos dice que ha vendido a Kime el 0,67 de sus paquetes turísticos. Veremos pues a qué cantidad de personas corresponde el 0,67. Bueno, y aquí empiezan a salir los números ridículos. A Tarija ha vendido el 1,19. Vamos a hacerle el favor de poner 2,000, aunque son un poquito más, entre 100. A Tarija ha vendido todo el año pasado 23 paquetes. Díganme si eso tiene algún sentido. A Luribay dice que ha vendido el 5,36 de sus paquetes. O sea, 107 personas. Es realmente unas cifras totalmente vergonzosas. Yo les propongo pasar directamente a la barricada. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Gracias por su participación, muchas gracias por venir a ver y verificar que realmente lo que hacemos es real. Sí, ahora vamos a empezar con las preguntas. Por favor, licenciada, yo le he pedido el espacio para hacerle 5 preguntas. Quiero decirle públicamente que estas preguntas no las he elaborado yo, porque no soy profesional en el campo, sino que son preguntas que las estoy haciendo en nombre de trabajadores y trabajadoras de Voltur, que me las han pasado y me las han elaborado, cuyos nombres no puedo decir porque arriesgan su puesto de trabajo. Si quiere, se las formulo las 5 que usted me ha dado permiso, aunque tengo 10 preguntas. ¿Se las formulo todas en una o quiere que se las vaya diciendo una por una y usted me responda? Pregunta número 1. Trabajadores y trabajadoras de Voltur me han pasado la información de que la venta de pasajes, una porción de la venta de pasajes del año 2015 ha sido depositada en una cuenta privada a su nombre y que los papeles que dan cuenta de eso han desaparecido. Quisiéramos una explicación. Muy simple, María. Simplemente que vayan a ver mi cuenta en el Banco Unión. Solo tengo esa cuenta, no tengo más. Y verifiquen. Y creo que ahí pueden tener ustedes la respuesta. Segunda pregunta que me han pasado trabajadores y trabajadoras de Voltur. Ellos y ellas indican que hay el 2015 4 millones de bolivianos por cobrar que no se han castigado hasta ahora. Queremos saber por qué no se ha cobrado ese dinero. Bueno, en realidad yo invito a las personas que quieren verificar eso. Justamente ahora estamos con auditoría. La próxima semana tenemos que presentar los balances auditados con la confiabilidad de auditoría interna. Así es que invito a las personas que tienen esta duda que vayan y verifiquen. Esa es una manera de no responder. Yo quiero decirle, está muy bien, usted no me está respondiendo. Yo voy a contrastar el momento que pase al aire estas respuestas con las respuestas reales que yo tengo. Tercera pregunta. Indican trabajadores y trabajadoras de Voltur que usted participa de manera muy frecuente en ferias internacionales de turismo, algunas que no figuran en su informe, además, y que siempre va acompañada del señor Gabriel Reyes, jefe de desarrollo de producto turístico de la empresa, que precisamente el personal que usted ha hecho figurar nunca tiene la oportunidad de participar en esas ferias, pero que además el señor Gabriel Reyes viajaría siempre con usted porque es su pareja, lo cual usted tiene todo el derecho de tener 500 parejas si quiere, pero no se puede tener una pareja que forma parte de la empresa y que además siempre viaja con usted. ¿Sabe qué? Le voy a contestar porque obviamente es una pregunta. Pero si he viajado a 3 ferias con él, efectivamente, es porque sabe inglés y francés. Y en las ferias uno tiene que tener contacto directo con el público. No lo podemos hacer en español. Ese es un punto. El otro punto es de que si él viaja es porque tiene especialidad en ferias. No por eso tiene que ser mi pareja. Realmente me parece una pregunta que vale la pena contestarla porque es una pregunta, pero esa es la respuesta. ¿Y por qué no viajan los otros trabajadores en lugar de usted? Porque justamente los estoy incentivando a que aprendan idiomas. Voy a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta también de trabajadores y trabajadoras indican que hay una rotación intensa de personal, que los responsables o las responsables de auditoría financiera especialmente se los releva de su cargo, se los despide o se las despide cada vez que usted tiene que presentar una auditoría. Ese tema es muy fácil de demostrar porque tenemos un departamento de recursos humanos y nosotros somos empresa y tenemos que demostrar eficiencia. Y tenemos contratos donde especifican cuáles son nuestras tareas y esas tareas obviamente se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, obviamente se les tiene que decir de que hagan lo que tienen que hacer. Lamentablemente hay funcionarios, y me da pena decirlo en público porque esto, la verdad es que es un tema interno, pero hay funcionarios que vienen a sentarse, a ganar dinero, a no hacer nada, y cuando se les llama la atención, obviamente tienen que acudir a argucias de otra naturaleza, de otra índole, porque no pueden justificar su ineficiencia. Hemos tenido profesionales que copian informes de otras entidades y que no tienen ni siquiera el cuidado de borrar el nombre de la anterior entidad. Y esto va a la Contraloría. Lamentablemente, yo no puedo permitir funcionarios que vengan a sentarse, a ganar, sin tener la suficiente idoneidad de decir no sé, porque uno puede aprender, pero vienen a copiar y vienen a presentar informes que no son reales. Este informe, si yo no tuviera el cuidado de ver el trabajo y de pedir informes mensuales al personal, no tendría este resultado. Bien, voy a la quinta pregunta también de parte de los trabajadores y trabajadoras de Voltur. Ellos y ellas me indican que por la venta de pasajes de forma rutinaria y como parte de la rentabilidad de la venta de pasajes, existen pasajes libres cada cierto número que se acuerda con las líneas aéreas, las agencias, etcétera, etcétera, y que no se sabe, no figura en absoluto, y lo he podido verificar en la rendición de cuentas de ningún año, qué fue, ni dónde van esos pasajes, ni qué fue, ni dónde va, ni cómo se acomoda esa ganancia en las cuentas de Voltur, en las cuentas públicas. Lamentablemente quiero decirle, María, que la última pregunta es una pregunta que no tiene ni pies ni cabeza, porque nosotros, al ser entidad del Estado, no podemos recibir absolutamente nada. Primero. Segundo, que verifiquen qué línea aérea le ha dado o de pronto a alguien en Voltur y yo ni me he enterado. La verdad es de que hay personas, y lo estoy confirmando ahora, María, de que tratan de tergiversar los incentivos que dan las líneas aéreas, pero lo dan generando nosotros una factura a través de un sistema que se llama SABRE. Esos incentivos tienen facturación, están legalmente establecidos y tienen un respaldo. El resto no sé realmente a qué se refiere, pero lo pueden verificar. Quiero aprovechar, María, de invitar a cualquier persona que se encuentra presente de venir y verificar lo que les estoy diciendo. Tanto en el Departamento de Recursos Humanos, tanto de la participación en ferias, tanto de este tema de la rotación de personal, es muy fácil de poder verificar. ¿Cuántas personas ha despedido usted de Voltur en 3 años? La verdad es que dependiendo de la eficiencia de las personas. Yo no puedo tener a una persona que haga un mal trabajo y dar un mal resultado de empresa, María. Soy empresa, discúlpeme, y aquí hay muchos empresarios. Entonces, lamentablemente, pues, uno tiene que medir la eficiencia y eso está en sus contratos también. Ahora, si nos habla de venta de 2,000 paquetes, resulta que para el Carnaval de Oruro no han vendido más de 40. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica de eso? No tiene congruencia muchos números. Creo que hemos respondido a las 5 preguntas. Era pregunta de Yapa para que haya un poco de logicidad. Por favor, también quieren otros participar, señora. Les doy. Buenos días. Un tema para construir. Ahora los yuncos. Construimos Bolivia. ¿Cuánto ha coadyuvado Voltur, empresa boliviana de turismo, para que nosotros seamos nominados como mejor destino cultural y que sin duda alguna tengamos nuevamente este premio y seamos y hayamos crecido en el turismo en nuestro país? ¿No? Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! ¡Qué grande el mundo! ¡Cuántas esquinas! ¡Cuántos sueños que en mente circunvecina! ¡Cuántos lugares con pasión capitalina! ¡Cuántas culturas milenarias que con este amor combina! ¡Cuántos paisajes que la sociedad marquina! ¡Cuántas miradas perdidas en la rutina! ¡Cuántas veredas por las que nadie camina! ¡Cuántos pasajes gastamos en propina! ¡Yao! ¡Tú y yo! ¡Estamos aquí de visita mía! ¡Somos turistas! ¡Vinimos al mundo a pasear! ¡Estamos aquí de visita mía! ¡Somos turistas! ¡Vinimos al mundo a pasear! ¡Y ya vamos a aprender del mundo y su coincidencia! ¡Dar un paseo en balsa por Venecia y llevarte a dar un chapuzón en las playas de Grecia! ¡Llevarte a caminar donde según caminó Cristo! ¡Que puedas conocer las pirámides de Egipto! ¡Probemos bosque en Rusia, guidemos un veredicto! ¡Va, déjame cuidarte y listo! ¡Tú y yo! ¡Estamos aquí de visita mía! ¡Somos turistas! ¡Vinimos al mundo a pasear! ¡Tú y yo! ¡Estamos aquí de visita mía! La luca en el Cabo San Lucas, el dinero se fuma y los recuerdos no caducan. A Mochima, a la Ciénaga, a las aguas de Moisés, a la Llovine, Puerto Ordaz y de nuevo welcome to Mex. A las Islas Maldivas y pa'l Pico Bolívar, cuesta arriba, buscando copo de nieve a la deriva. Un barquito en Ushuaia, un fin en un templo maya. Una tarde en Perú tomándose un jugo de papaya. Hay que invertir el tiempo en cosas buenas. Así es como fecunda el amor y todo esto valdrá la pena. Vámonos pa' Medallor, gozamos pa' Cartagena, pero primero Venezuela, Maracaibo, Santa Elena. Tú y yo estamos aquí de visita mía, somos turistas, vinimos al mundo a pasear. Tú y yo estamos aquí de visita mía, somos turistas, vinimos al mundo a pasear. Reis Belicó. Thank you.

todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Deseo 103.3. 103.3. Enciende tu libertad. Pero no he sido yo la única que me he sublevado contra una rendición de cuentas que era un acto social que nos tomaba por tontos y por tontas a quienes estábamos allí. Y solo los yuncus y las yuncus pues aplaudían y demás. Ahora les propongo entonces escuchar las preguntas que le formularon. Primero una persona muy a favor que coordina con ella y que se beneficia. Y luego dos o tres empresarios de turismo, empresarias de turismo, que hicieron preguntas bastante fieras. Gracias a todos los presentes acá. Bueno, primeramente agradecer a la licenciada Lourdes Omoya por esta invitación que nos hace a esta rendición de cuentas. Bueno, como promoción es necesario felicitar a la licenciada y además de que Promociones Rosario juntamente con Voltur tiene una alianza estratégica para poder a través de estos paquetes turísticos pueda conocer Bolivia, la mujer de pollera también. He tenido la experiencia de acompañarla a un viaje al Tour de Huaki y realmente me encantó. Y es por eso que este año Promociones Rosario juntamente con las modelos, con señoras de pollera, cholitas y señoritas de pollera, vamos a estar presentes en ese viaje. Creo que ahora lo que está buscando es la empresa Voltur fortalecer de que los bolivianos primero debemos conocer nuestro tour interno acá en Bolivia. Y creo que eso va a ser un éxito, licenciada. Y nosotros vamos a apoyar también porque queremos conocer nosotros. No tenemos esa cultura de conocer nuestro país y que ahora a través de esta empresa Voltur hace que nuestros bolivianos conozcamos nuestro país y por qué no captar a... Bueno, voy a tener que cortar porque esto es más yunquerío. Lo siento mucho, pero es que no quiero que me cambien de día. Se solicita nos pueda hacer entrega del detalle de los ingresos que genera esta empresa. Sin embargo, es la tercera vez que nos invita a recabar la información y quiero recordarle que durante dos sesiones le hemos mandado una carta, como me lo ha pedido. Así lo hemos hecho y la respuesta es que usted no nos puede dar esa información. Entonces quiero saber si en esta oportunidad que nuevamente nos invita a pasar por Voltur para recabar esta información, ¿será posible que tenga la gentileza de entregárnosla? Gracias. Con el mayor gusto, señora Yara, con el mayor gusto. Pero que entregue, pues, que entregue ahora públicamente, le acaban de pedir. Bien, bueno, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo, muchas gracias. Estaremos a disposición de cualquier pregunta. Esto es cualquier cosa menos una rendición de cuentas pública. Esto es un acto social, no es una rendición de cuentas. Representante de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo Nacional. Tengo como unas más de 15 preguntas, pero por respeto a la prensa, por respeto a los colegas, voy a hacer tres, por favor. En las estadísticas muestran que han llegado prácticamente la mitad de turistas extranjeros, han operado servicios con la mitad turistas extranjeros y mitad turistas bolivianos. No estaría faltando ahí al mandato inicial que tiene Voltur, que es promocionar el turismo interno. Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta, por favor. Una por una, ¿ya? Porque si no. A ver, el tema es el siguiente. Nosotros lo que estamos haciendo es abrir mercados. Hemos trabajado estos grupos con operadores de turismo privados de la ciudad de La Paz, de la ciudad de Santa Cruz y de la ciudad de Cochabamba. Esto quiere decir de que, aparte del objetivo de fortalecer el turismo en Bolivia con la expansión de llegada de turistas extranjeros, estamos generando un mercado adicional a los proveedores de servicios turísticos. Sí, nuestra función es promocionar, pero también nuestra función es de dar un servicio al turista extranjero. Pero vuelvo a reiterar, yo no tengo un hotel, no tengo un transporte, no tengo un bus, entonces tengo que tomar el servicio de los proveedores y de los operadores turísticos privados. Implementar el turismo interno, ¿no? Sí, no. Ese objetivo, porque además hemos visto que hemos creado una nueva iniciativa en los operadores pequeños, que están trabajando ahora el turismo interno, que antes no se lo trabajaba. Y para nosotros es muy satisfactorio, porque el trabajo de Voltur no quiere decir que nosotros tenemos que monopolizar nada. Entonces, ahora tenemos muchos grupos de emprendimientos turísticos y de operadores pequeños de la Sagárnaga que están trabajando en fortalecer el turismo interno, que para nosotros es muy gratificante porque queremos que el boliviano siga viajando primero por el país, conozca nuestra cultura, nuestras tradiciones y se identifique con todo lo hermoso que tenemos. Entonces, sí sigue siendo un objetivo bien importante el turismo interno. Sí sigue siendo, pero no previsado, pero no voy a insistir más por respeto. Está bien. La siguiente pregunta es, quisiéramos conocer cuál es el número de personas que han ido a emprendimientos comunitarios. Voltur tiene que trabajar, y es su mandato de origen, trabajar con emprendimientos comunitarios. Hemos visto porcentajes, un 2% de todos los turistas que han ido al Uribay, por ejemplo. Eso de 1,000 son 20 personas en un año, que una empresa tan grande, con 50 personas, con un presupuesto tan grande, y que solamente haya llevado 20 personas al Uribay, entonces no sería un objetivo adecuado para una institución tan grande y con recursos tan grandes. Por eso es que yo pienso que es importante que se nos dé a conocer, no porcentualmente, qué porcentaje de la cantidad de turistas han ido a cada lugar de los destinos no tradicionales, sino la cantidad de personas, ¿no? Tiwanaku es un destino tradicional y es el primer destino. Es el primero en ventas, que es lo que nos ha mostrado. Guaqui es un destino no tradicional, efectivamente, pero no es comunitario, es el buque de la naval, ¿no es cierto? Guaqui sí, porque ellos elaboran su queso, elaboran sus artesanías y venden a los turistas. No me hagas reír. Esa es mi consulta. Si tienen los datos, ¿cuánta gente quiere saber? ¿Cuántos turistas han ido a Uribay? No hay problema, te podemos dar ese dato, pero esta rendición de cuentas es global. Lo específico lo tenemos internamente en Voltur, que justifica justamente todo lo que se ha presentado hoy día. 40 paquetes al Carnaval de Oruro, es que es para reírse. Perdón. 40 paquetes al Carnaval de Oruro, es lo que han vendido. Y no sé a qué viene ese tema, pero bueno. A eso mismo. No, es que no entiendo. El tema es de que nosotros, al incentivar el turismo interno, hemos iniciado una iniciativa que ustedes nunca lo habían hecho. Porque ustedes estaban enfocados solamente al turismo de afuera, ¿no es cierto? No a que el turismo nacional o el boliviano viaje primero por el país. Nosotros sí lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Y te puedo dar el número de turistas que han ido al Uribay, el número de turistas que hacen el zip line. Te puedo dar todo el número de turistas que tú quieras. Por favor, denos. Pero el tema, un ratito, por favor. El tema es de que nosotros hemos iniciado una actividad que antes no existía en el país, el turismo interno. Y fortalece de una manera impresionante cada una de las regiones, porque se está yendo a dejar dinero por la compra de un quesito, por la compra de una artesanía, ¿no? No ganamos casi nada en eso, te puedo apostar, pero sí estamos promocionando esas comunidades a que ellos tengan una alternativa económica y puedan subsistir. El resultado del incremento del turismo interno es una situación de mercado. O sea, hay más movimiento económico en el país y todos, privados, como empresas estatales, también nos hemos dado cuenta que el turismo interno es interesante y se ha incrementado porque es un resultado del mercado. Bueno, pero esa es mi opinión. La última pregunta es, el Viceministerio de Turismo no va a asistir a esta feria de la ITB de Berlín. Después de 34 años que Bolivia ha participado permanentemente, la mayor parte de ella solamente con el presupuesto del sector privado y muchas veces también con el apoyo del sector estatal, del viceministerio, y estos últimos años sí se lo ha hecho así. Este año el viceministerio no ha ido y arguye de que porque hay poca participación de empresarios privados, o sea, los privados somos los que pagamos la participación en estas ferias. Y al ver un resultado del 2017 de 500 millones de bolivianos de utilidad, Voltur no puede apoyar y trabajar en conjunto con el viceministerio. No lo estamos diciendo que lleven a los privados. Vayan y promuevan Bolivia, promuevan la nueva marca país. Digan que hemos sido nominados, aunque ese premio se haya comprado, ¿no? Pero que hemos sido nominados y hemos ganado como el destino cultural, mejor destino cultural del mundo. Pero Bolivia no puede dejar de estar, si es realmente una prioridad del turismo, no puede estar ausente del evento de turismo más importante en todo el mundo después de 34 años de que ha ido permanentemente, ¿no? Esa es mi última cosa. Bien, la verdad es que nosotros somos como cualquier empresa, somos, sí, es nuestra cabeza de sector, el Ministerio de Cultura, pero ¿por qué no está yendo el viceministerio? No tengo la respuesta. No es cualquier empresa tener subvencionado el capital, subvencionado los salarios, subvencionado, es plata, doctora, de los bolivianos, no es como cualquier empresa. Usted, señora. Por favor, doctora Rosario, usted también quiere participar. ¿Le vamos? Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olviden sus problemas, no piensen en los negocios y déjenle a su socio el debe y el hacer. Relájese en la arena, sígase el friteo, sienta el cosquilleo. Hacer turismo, olvide sus problemas y déjenle a su socio el deber y el hacer. Para pa pa pa pa pa, para pa pa pa pa pa. Deseo 103.3. 103.3. Enciende tu libertad. Virgen del Socavón. Basta de hipocresía. Basta de censura. Basta de doble moral. Queremos invitarles este jueves, primero

Bueno, y nosotras estamos acá con uno de los trabajadores que me ha solicitado asistir a la rendición de cuentas de la empresa Voltur. Hemos asistido porque la solicitud de un trabajador o trabajadora para mí es una palabra directa. Porque entiendo las formas de amedrentamiento que hay para que conserves o pierdas tu puesto de trabajo. Pero también porque las empresas públicas del Estado nos deben explicaciones, nos deben información, porque las empresas públicas están funcionando o con créditos blandos o con subvención, con una serie de subvenciones que son en las reglas del juego en general condiciones muy ventajosas. En esas condiciones ventajosas tienen que dar resultados. Estamos con uno de los trabajadores de Voltur. No vamos a dar su nombre porque no queremos que pierda su trabajo, pero queremos que nos relate la situación dentro de la empresa. Lo primero que quiero decirle a usted, compañero, es que lamento no haber podido realizar todas las preguntas que ustedes me solicitaron sobre maltrato a los trabajadores, etcétera, porque la gerente ayer en la rendición de cuentas me dijo 5 preguntas y punto. Entonces, yo quisiera que usted nos esclarezca, por un lado, el ambiente laboral. ¿Cuál es el ambiente laboral que hay en este momento en Voltur? Muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que el ambiente laboral en Voltur es pésimo, es enfermante, afecta mucho a la salud. Y si bien las personas que trabajamos en esta empresa del Estado seguimos trabajando ahí, es porque necesitamos un ingreso. Muchos vivimos de lo que trabajamos, tenemos familias, tenemos personas que dependen de nosotros, y es sobre todo por el ingreso, que si bien no es alto en la mayoría de los casos, pero sí es un ingreso que sí nos sirve para subsistir. Ahora, compañero, si pudiera concretizar, ¿cuáles son los elementos de mal ambiente o de violación a los derechos laborales que hoy usted ha podido observar y sus compañeros en Voltur, y que son preocupantes, y por qué el Ministerio de Trabajo no toma cartas en el asunto? Sí, la verdad es que no entendemos nosotros las personas que trabajamos en la empresa por qué ninguna instancia toma acción sobre lo que está pasando en la misma, ¿no? Porque no es reciente esta situación, es por decir, desde que se ha creado. Yo tengo la oportunidad de estar trabajando ya muchos años allá, más de 2 años, y bueno, veo que la situación es la misma y es peor cada vez. ¿Por qué? Porque la relación laboral no es como una empresa, no es la que se debe dar en una empresa. La relación laboral, más que todo, la maneja la gerente como una empresa privada, como si fuera de ella, y de esa manera nos maltrata a todos, diciéndonos desde tontos, estúpidos, que no tenemos experiencia, que no sabemos trabajar. A las mujeres les dice, cuando están embarazadas, que es lo único que saben hacer, panzonas, y que solamente quieren sacar dinero de la empresa. Y a los varones se refiere como estúpidos, inoperantes, que no tienen experiencia. A los más de menor edad dice inexpertos, a los de mayor edad dice viejos, que saben ya todas las mañas. Entonces, de cualquier manera, seamos jóvenes, seamos viejos, seamos hombres, seamos mujeres, sí, nos llega el maltrato. Es una violencia psicológica y laboral permanente de todos los días. Ahora, compañero, yo quisiera entrar a la parte de las cifras, ¿no? ¿Cuáles son los datos, cuáles son las pruebas que tienen ustedes? Por ejemplo, sobre la deuda del 2015 de cobro de pasajes, que asciende a casi 4 millones de bolivianos y que no se castiga hasta ahora. Yo le hice esta pregunta en la conferencia de prensa a la gerente y reaccionó con bastante cinismo diciendo que eso no es cierto. Ella siempre va a negar, incluso a los trabajadores que estamos todos los días trabajando ahí, niega. Pero todos sabemos de que ocurre eso. Sí existen esas cuentas por cobrar. Yo recuerdo que desde el 2015 se originaron esas cuentas por cobrar, además de que habían depósitos por venta de pasajes que se habían realizado a la cuenta personal de la de Lourdes Somoya, que es la gerente general. Sin embargo, a esa pregunta también Lourdes Somoya respondió que bueno, que ella tiene solo una cuenta en el Banco Unión y que es cuestión de revisar su cuenta y que no hay tal. Yo creo que lo correcto sería que las instituciones que tienen tuición sobre la empresa de turismo sean las llamadas a justamente hacer una revisión, ¿no?, con las competencias que tienen y, bueno, ver si realmente es verdad o desmentir esto, porque de la única manera que se puede ver es con documentos, con papeles, pero sí. Ha salido esta noticia y los mismos funcionarios que estamos trabajando en la empresa todos los días sabemos esto, es porque ha ocurrido realmente en algún momento, que si se ha volcado esto, se ha rectificado posteriormente, también deben haber documentos, pero sí sabemos de que esto está pendiente y por ese motivo de irregularidad es que no se puede solucionar hasta el momento. Entonces, las cifras que ha presentado en su rendición de cuentas Lourdes, la gerente de Voltur, ¿qué tipo de cifras son? ¿Son cifras confiables? ¿Son cifras...? Porque, digamos, ella ha presentado de manera muy rápida, con mucho nerviosismo y sobre todo sin documentación respaldatoria a esas cifras. ¿Qué podemos decir de las cifras tan optimistas que ha presentado en su rendición de cuentas? Siempre ocurre este hecho de que se presenta información que no es real y, como bien lo dices María, sin respaldo toda la vida, porque la empresa, si bien puede dar frutos, es rentable, no se la está administrando adecuadamente como para lo que ha sido creada. Los datos que ha presentado en la rendición de cuentas no son reales, son armados totalmente. No es la primera vez, siempre presenta a todo lado de esa manera, y los respaldos que presenta en las ocasiones que debe presentar los arman con el administrador financiero. Ahora, ¿cuáles son los datos que no son reales? Para empezar, la empresa se ha creado el año 2014, yo trabajo desde el 2015, sin embargo, la empresa no ha reportado pérdida 2015, pérdida 2014-2015. 2016 ha reportado una utilidad, pero esa utilidad no había. No sé realmente cómo han armado en la parte de contabilidad, de auditoría, de administración y finanzas. No sé cómo han armado, pero todos sabemos en la empresa que no había utilidad desde esa gestión. Sin embargo, así lo han reportado. Es por eso que permanentemente se cambian los jefes, los auditores, los jefes de unidad. ¿Para qué? Para que pueda darse esta situación de, no sé, de acomodar las cantidades y cifras. Las auditorías deberían también reflejar este hecho, pero... la gerente permanentemente, si ustedes piden documentación, cambia al personal, de manera que no se puede hacer un seguimiento, yo creo. Ahora, otra pregunta que quedó en el aire, que me la sugirieron ustedes porque yo no soy una persona del gremio, es el tema de las cortesías, de los pasajes de cortesía, las gentilezas cuando se compran grandes volúmenes de pasajes. Eso ha quedado en el aire. ¿Qué pasa con eso en Voltur? ¿Qué saben ustedes de eso? Lo que yo puedo decir al respecto es de que sí conozco de que todas las líneas aéreas y las personas que trabajan también emitiendo boletos, así como paquetes de turismo, al vender una cantidad X de pasajes, por decir, la línea aérea otorga un regalo, por decir, de un pasaje, o dos o tres, y en la agencia, en la empresa se venden muchísimos pasajes. Es por eso que esos pasajes libres nadie sabe dónde están, cómo se administran, porque contablemente no están reflejados en los estados, en los registros, no se ven reflejados y nadie quiere hablar sobre el tema. O sea que no sabemos. No se sabe. Y bueno, las personas que saben tienen temor a decir o prefieren no hablar del asunto por temor a que se les bote del trabajo, ¿no? Las únicas personas que saben de esto, yo creo que es la gerente, luego la persona que está a cargo de la emisión de boletos y, bueno, quien contablemente registra, porque se debe registrar y se debe decir tanto el origen como el destino de estos boletos, pero nadie dice nada. Uh-huh. Ahora, la ministra de Culturas está al tanto de esto, ¿por qué no interviene? ¿Qué es lo que pasa? Supongo que la ministra sí tiene conocimiento de este como de varios temas de la empresa estatal boliviana de turismo. La verdad es que no sé por qué no toma cartas en el asunto. No tengo idea por qué no para empezar no pide una auditoría de lo que se está, de las cosas irregulares por lo menos, o de las cosas que no están claras en la empresa. No podría decir más al respecto, pero tengo entendido de que sí tiene conocimiento, así como tenía conocimiento también de la situación de la empresa el anterior ministro de Culturas, Marco Machicao. Incluso el año 2015, el exministro Machicao hizo una intervención en la empresa de turismo para ver este tipo de falencias e irregularidades que se estaban dando, y no ha quedado en nada de lo que nosotros sabemos en la empresa como empleados, funcionarios. No sé si se va a dar continuidad a eso o por qué ha quedado en nada. ¿La empresa es sostenible? Es sostenible, se podría decir, pero con una desviación que tiene al momento podría ser sostenible y rentable mostrándose de esa manera, pero por algún motivo las cuentas no son claras, nadie pide una explicación de ello. Y el Ministerio de Culturas, que podría hacerlo, como te decía María, no está tomando cartas en el asunto. Pero ustedes, ¿por qué acuden hacia mí? Porque todo esto puede llevar a una intervención o cierre de la empresa. Yo creo que sí, así debería ser, pero es lo que nosotros como funcionarios en la empresa hemos analizado y decimos, si el anterior ministro de Culturas ha intervenido y no ha pasado nada, la actual ministra no también tiene conocimiento y tampoco pasa nada. Entonces, un tema de control social, hemos nosotros considerado justamente a tu persona, a la organización que tienes, porque de esa manera tal vez vamos a ser escuchados, ya que no somos escuchados en otras instancias. Ahora, una pregunta sobre la empresa Voltur. Estamos con uno de los trabajadores, son varios, seguramente están monitoreando desde la empresa para generar todo tipo de represalias. Son varios los trabajadores que han acudido y por esa razón nosotras nos hemos hecho presentes en la rendición de cuentas, que no ha pasado de ser un acto social. Yo, por ejemplo, que no soy del gremio, no conozco, no entiendo, porque cada campo tiene su especialidad y hay que conocer bien. Pero si a mí me dicen que Voltura ha vendido 40 pasajes al Carnaval de Oruro, 40 paquetes, me parto de risa en ese minuto, porque digo, nos está hablando de 2.000 personas atendidas, más o menos, de 2.000 paquetes acomodados. Si en el Carnaval de Oruro, que es, digamos, de alto rendimiento turístico, ha vendido 40. Si en el carnaval a Tarija ha vendido 25 paquetes, no llegamos a los 2.000 ni de broma. Parece que fuera una agencia de los viajes turísticos de los funcionarios del Estado o de los viajes institucionales de los funcionarios del Estado al exterior, pero no una empresa que está posibilitando, promocionando y jugando su papel de cara al problema del turismo en Bolivia. Sí, es cierto. La empresa, si bien se sostiene, es por la emisión de boletos y pasajes aéreos. Por el motivo por el cual ha sido creada la empresa, que es incentivar el turismo en las comunidades, para que este turismo sea sostenible para las mismas comunidades, la verdad es que no se está avanzando y siempre hay problemas en ese rubro, porque entiendo que la gerente, para empezar, no conoce el tema de paquetes turísticos. La gente con la que trabaja tampoco. Y están haciendo pruebas. Todo el tiempo son pruebas. Y lo que se podría explotar de gran manera y de buena fe en el tema de turismo, no se lo está haciendo por desconocimiento. las cifras que ha presentado el día de ayer en la rendición de cuentas son totalmente infladas, son totalmente puestas de manera que se vea que la empresa está trabajando bien en el turismo de paquetes turísticos. No es cierto, es realmente precario ese rubro de los paquetes turísticos. Lo que sostiene a la empresa es la venta de pasajes aéreos, que eso se vende porque el presidente ha entregado una cartera de clientes a la empresa, que son las instituciones públicas, los ministerios, todo lo que es del Estado. Entonces, pues de esa manera se tiene una cartera segura para la venta de pasajes aéreos, no así para la venta de paquetes turísticos, además de que no conocen ese rubro, no saben cómo armar un paquete, no saben cómo vender, no saben cómo promocionar todas las etapas del turismo de venta de paquetes turísticos, no está bien estructurada. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por confiar en nosotras. Nosotras vamos a sacar esta información y al mismo tiempo vamos a solicitar al Ministerio de Transparencia, con copia a la ministra, una auditoría externa de Voltur. Vamos a guardar la fuente, por supuesto. Última pregunta, ¿cómo reaccionó la gerente después de que nos hicimos presentes a nombre de trabajadores y trabajadoras en su rendición de cuentas? Lo que ella ha manifestado en la oficina es de que nadie ha podido con ella, a todos los ha dejado con la boca tapada, y que ha sido una victoria la presentación de la rendición de cuentas. Nosotros nos hemos sorprendido mucho porque, como empleados que asistimos todos los días ahí a la empresa, vemos que eso no es cierto. Vemos que la mayor parte de la información no es real, y por eso mismo nos hemos quedado un poco sin qué pensar, sin qué esperar, porque incluso en la parte final dice obras sociales que se han hecho, que la empresa hubiera hecho, haciendo participar a niños, personas de la tercera edad, y varios actos sociales, y nombra a la empresa como si hubiera patrocinado aquellos eventos. Sin embargo, no es así, porque para cada actividad que se hace fuera de la empresa y en nombre de la empresa, nos piden a nosotros un aporte como funcionarios de la misma, y nosotros tenemos que aportar de esa manera. La empresa no es quien aporta, somos los funcionarios quienes aportamos, y bueno, en nombre de la empresa, ¿no? Entonces nos hemos quedado un poco esperando algo más, y esperamos realmente de que aquí en adelante se tomen las acciones que correspondan con la empresa, de manera que nosotros tengamos un ambiente de trabajo realmente adecuado, no tan enfermante como es ahora, de maltrato, de violencia laboral, de violencia psicológica y de acoso laboral que permanente y todos los días sufrimos absolutamente todos los las personas que trabajamos en Voltur. Muchísimas gracias. No hay casualidad.